Estás escuchando Yo Soy la Morsa Radio. A mi papá lo echaron de la librería porque en vez de vender, leía. Ya viene, ya llega, ya empieza Echado de la librería. Pobre mi viejo. Oh, rapaz. En el capítulo de hoy, Humberto Acabal. ¡Humberto Acabal! Humberto Acabal. Algo me dice que la palabra quiché no nos remite a nada, por lo menos los tres que estamos sentados acá. Quiché, para alguno que tiene un poco de conocimiento de culinaria francesa, sabe que es una tarta sin tapa. Pero también es jodido saber esto, ¿no? Ya como hay que... Es un poco de información rara. Pero quiché, con el acento en la E, escrito de la misma manera, es una nación maya. Cuyo significado es la conjunción de la palabra che con quij. Che, que en el mapuche nuestro es gente, en el maya, che quiere decir árboles o bosques. Y quij quiere decir muchos. Es decir, habla de una nación que vive en un lugar donde había muchos bosques. La nación quiché forma parte del mundo maya y hasta hoy en día existe, y son parte de una de las más de 20 naciones y lenguas diferentes que hoy en día se hablan en Guatemala. En Guatemala existe la educación bilingüe, de hecho el quiché es una de las más importantes. Para que tengamos una idea de cuánta cantidad de guatemaltecos hablan el quiché hoy en día, son 2 millones. Es decir, la mitad del Uruguay, es decir, un poco más que las 4 provincias que componen la Patagonia Argentina hablan este idioma. Humberto es un nombre obviamente castellano, pero Acabal, como teníamos ahí la duda, porque dices Ac, apóstrofe Aval, que en realidad que se pronuncia todo junto a Acabal en el castellano que nosotros hablamos, es un día del calendario maya. No es el apellido original de Humberto, pero ha sido así nombrado por los conquistadores. No obviamente él, sino estamos hablando de hace 500 años atrás. Entonces le quedó el nombre de Acabal, que es el día de la que se refiere a la luna, y que nosotros podremos traducir como aurora. Es decir, Humberto se llama Humberto Aurora. Como tal vez nunca hemos escuchado a alguien hablar quiché, les voy a dar la posibilidad que se presente Acabal a sí mismo, que va a decir un poema en quiché, y después la traducción en castellano. Andutiba. Estás escuchando Yo Soy la Morsa Radio. Ese no es. Olcomimpe. Cocorca. Quinz olcomirinupe. Shahewa quinatiza honjasach. Hueta shata no toque el quimbin. Yo no wech. Quinguin y curín. De vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Esa es la voz entonces de Humberto Acabal. Por ahí abro la posibilidad, ¿no? Ahora para que charlemos un poquitito, porque realmente la nación quiché, no sé si usted vos lo tenías presente, pero digamos, hay un personaje muy conocido de la nación quiché, que es quien fue la Premio Nobel de la Paz guatemalteca. Me estoy refiriendo a Rigoberta Menchú. Sí, la tengo. Bien, ella representa la misma nación de la que viene Humberto. Y del mismo país también, porque justamente a diferencia de algunas otras naciones que comparten países, los quiché están solo en una zona de Guatemala, una zona muy específica de altiplano. En el caso de Humberto, él nació en Monostenango, pero también esa no es una palabra. Yo conozco mucho Guatemala y hay muchas terminaciones de Guatemala, de ciudades que terminan con ango, Chichicastenango, Quetzaltenango. Bueno, él salió en Monostenango. Y hablando de eso, comentabas recién que conoces el lugar. Te quería hacer una pregunta al respecto. Sí. Porque él falleció este año, ¿no? Exactamente. ¿Vos estuviste antes o después de su deceso? En el momento que falleció. ¿Sí? En el momento, sí. justo en ese momento. Y lo que te quería contar es que él explica que el nombre real de su pueblo es Chotzak, que es en quiché. Y porque lo que sucedió es que muchos nombres, de como sucedió en toda América, fueron dados por otros, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro Alvarado viene avanzando en la conquista de México hacia el sur y entra a Guatemala, él viene con un ejército de tlaxcaltecas, que son los que funcionan como traductores con los que van a invadir. Entonces, cuando llegan a la zona de quiché, le pregunta cómo se llama este pueblo, y ellos le dicen en quiché, ¿no?, esto que acabo de decir, que es muy, muy difícil pronunciar para mí, y los tlaxcaltecas lo traducen como Momostenango, que en realidad lo único que quiere decir lo mismo tanto en tlaxcalteca como en quiché, y que es muchos árboles aislados, algo así, ¿no? Entonces, vamos con esto. ¿Por qué elegí Humberto Cabal, ¿no? Porque es la, yo creo que de todos los autores que he elegido acá para compartir en este espacio, él es el más echado de la librería de todos. De todos, sin duda, ¿no? Obviamente vos introdujiste con el tema anterior, Quien quiera abrir que oiga, por algo todo esto, que creo que va en línea con lo que yo estoy queriendo comunicar con esto. Nosotros acá en la Argentina, creo que no, hasta donde me da la cabeza, no tenemos poetas en quechua, en lenguas originarias. Sí, justamente por la frase esta, ¿no?, que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Exactamente. Y curiosamente, en Guatemala, como las voces indígenas todavía existen, es muy raro encontrar a alguien que escriba en lengua originaria, ¿verdad? Y bueno, y entonces me pareció muy importante, porque aparte tiene una vida muy particular Humberto Acabal, pero el hecho de que él lo que haga es escriba en quiché y después traduzca para el español, y que incluso él en sus recitales de poesía y en sus libros, acá ustedes pueden ver, el libro que él tiene de una página lo tiene en quiché y en el otro lado lo tiene en español. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, bueno, que el reino de España, una sensación que tengo al invadir esta tierra, robó y sigue robando todo lo que puede, ¿no? Pero que hubo algo que se les quedó sin querer, y que fue la palabra. Y que a mí me parece que los hombres de esta tierra, de toda la tierra americana, mejoraron la palabra del conquistador. Y creo que seguimos haciéndolo, porque creo que hemos elevado el castellano a otro lugar. Y entonces, en ese sentido, si hay algo que no nos han vencido es con la palabra. Creo que, no, que en América siguen los vencedores de la palabra. Acabal para mí es un poeta indígena muy importante de reconocer, porque forma parte de la resistencia de una mirada y de un lenguaje que ya algunos no tenemos cómo rescatar. Que es cómo nombraban las cosas los que antes estaban. Entonces, su literatura con su texto bilingüe, creo que es un desafío a la resistencia de todas estas cosas. Entonces, que se jodan los españoles con Humberto Acabal, y escuchémoslo a ver lo que dice con respecto a los libros. Nosotros hablábamos un castellano muy rudimentario, ¿verdad? Desde pequeños. Yo te decía que empecé a mejorar leyendo, sí. Pero nosotros en el pueblo se hablaba un castellano rudimentario, francamente. Era para la necesidad de comunicación, para comprar, para vender. Pero ya personalmente los libros fueron mi gran aliado, ¿no? Y aparte que yo desde niño comencé a sentir el llamado para escribir algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que él cuando amplía en este reportaje, es un reportaje que le hicieron en la Universidad de México, cuando hubo un encuentro de poetas de indigenismo, creo, y entonces él estaba ahí, y él dice que si algo que le debe al castellano al empezar a leer y aprender es que eso le permitió mirar su propia gente desde otro ángulo. o sea, pudo ver qué pensaban los demás sobre ellos. Y también pudo empezar a mirarse de otra manera a partir de eso. ¿Me querías decir algo? Pensaba un poco de las fronteras, lo que hablabas aquella vez con Mia Couto, ¿no? Con Mia Couto, exactamente. Él trasciende las fronteras justamente para mostrar lo suyo. Exactamente. Y lo que digo es, más allá de todo esto, creo que es un este autor es un actor muy accesible, como pudimos ver, ¿verdad? El poema que él dijo, la forma que él tiene de hablar es muy accesible, y él incluso lo aclara y lo sostiene a eso. Él dice que su poesía se parece al apretón de mano en un pueblo, que su poesía nos sorprende, que su poesía es sumamente cotidiana. Entonces, me gustaría leerlo porque tiene una característica, que todos los poemas son cortitos, muy cortitos. No son haiku en el sentido de que no te quedas pensando, pero tampoco decís wow, pero hay algunos que a mí me son me, de tres líneas, pero tres líneas, incluso cortitas tres líneas. Yo tengo algunos que me gustaron mucho, por ejemplo uno que se llama Caracol, el misterio de la espiral, infinito hacia adentro, infinito hacia afuera. Eso me encanta, ese poema, y creo que, bueno, yo soy un fascinado por los espirales también, entonces por eso mismo creo que uno me parece que muchas personas, a veces con amigos que comparto la belleza de una espiral, me doy cuenta que no se dan cuenta que la espiral, cuando vas para adentro, no termina. No, o sea, no se llegaron a dar cuenta. Cuando vos vas para adentro de una espiral, la espiral no termina. Los mosquitos tampoco. Sale. Y eso es lo fantástico, me parece, como concepto. Por algo el espiral, bueno, esta cosa que vos me has compartido alguna vez, el espiral es una imagen importantísima en el universo, ¿verdad? En la construcción del universo. Estás hablando del documental este. El documental. Mundo internos, mundo externos, que se los recomendamos a nuestros. Cansancio, oyentes. Dice este poema, y dice: los dioses también se cansan. A veces me siento solo. Y bueno, yo tendría que comenzar a pensar en qué cosas haré cuando esté muerto. El olvido es un recuerdo que ya no lastima. Esta poesía solo es una pequeña puerta para que, si quieres, entres a mi corazón, donde ya no hacen falta las palabras. ¿Vieron? Es una cosa muy sencilla, no tiene grandes propósitos, y él realmente es un hombre indígena de un pueblo, mirando a su alrededor, reflexionando. Cuando habla de la poesía, tiene un poema muy, muy cortito también, que me encanta. Dice así: yo comencé, cuando se refiere a la poesía, dice: yo comencé a escribir cuando florecieron mis cicatrices. ¿Vieron? Me agrada estar acompañado a veces de Acabal, de este poeta tan poco pretenciosa. Y por ejemplo, como decía, a veces en algunos poemas en español también comparte el propio Quiché, ¿verdad? Dice: en mi lengua poesía se dice Acatzig, que eso quiere decir palabra miel, pero también se puede decir Heizig, bella palabra, o también Pachuntanzig, trenza palabra. En fin, cierra él, no sé para qué sirve. Aún así, insisto. Yo tengo la sensación que tal vez, incluso de todos estos escritores que yo he traído acá para compartir con todos, que realmente son personas intrincadas, muchos de ellos, ¿no? Con los que uno puede admirarlos, pero te parece que sentarte con ellos debe ser cagazo, ¿no? Porque debe ser dificilísimos de entrarles, de charlar un rato. Acabal es el más amistoso de todos ellos. Es el más, un tipo más. De hecho, la semana pasada nos trajiste a Arriaga, que bueno, Sergio me ha prestado uno de sus libros, ¿no? El Salvaje. Y si tuviera que definirlo en una palabra, sería crudo, ¿no? Siendo que él es cazador y demás, tiene esa cosa, esa cosa cruda. Acá me parece que este autor es mucho más sencillo y habla mucho de la esencia de las cosas, ¿no? Totalmente. Mira este poema que se llama Indecisión, dice: un paso no dado es un sueño perdido. Y voy a compartir uno más. No voy a compartir. Sí, acá está. Es tan chiquito que no... Sergio tiene un mini libro en su mano que, de hecho, es uno de los objetos que coleccionaba él también, ¿no? Sí, y curiosamente, aparte, esto, está bueno que me preguntes esto. Este libro, igual que todos los de él, tiene una particularidad. Él ha respetado costumbres mayas en los libros, que se ponen los mayas, ponían cuando comenzaban las cosas, fechaban, y cuando las terminaban también, porque así daba cuenta del proceso que habían demorado las cosas. Si vos ves cada uno de los libros, tiene la fecha del inicio y la fecha del cierre, que es cuando fue impreso, y que está escrito en maya, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es, bueno, porque evidentemente es su idioma. Con símbolos, ¿no? Exactamente, con los símbolos mayas. Dice, si un niño tiene amarrada la lengua, se la lleva a la cueva de boca grande. El niño entra a buscar la llave de su voz. Dentro del mundo le desatan la lengua y sale cantando. Muy hasta cierto punto me da la sensación que uno puede llegar a pensar que es muy infantil, ¿no? Muy naif, ¿no? Una cosa así. Y creo que esto él se hace recontra cargo. Por ejemplo, me llama la atención que cuando él comparte cuáles son las costumbres de su pueblo en Momonostenango, hay un ritual donde todos tienen que ir disfrazados un día, y en ese disfraz para los quiché puede ser estar desnudos, pero pintados, ¿verdad? O sea, el hecho de pintarse es estar disfrazado. Y que lo importante del ritual es que cada uno debe cantar. Y yo a veces me preguntaba, si nosotros hacemos acá una cosa para cantar, sería, puta, las cosas que elaboraríamos, ¿no? Y él muestra, y de hecho hay muchos poemas de él que yo no los traje, pero que los quiero compartir con ustedes, que son sonidos. Es decir, para los quiché, hacer un sonido es cantar. Y en realidad, ¿qué hace el pájaro, no? O sea, nosotros decimos que el pájaro canta y repite pi, pi, pi todo el tiempo. Es eso lo que hace. No hace una letra que empieza, termina, que pasa por emociones. No, hace eso, repite una cosa. Para los quiché y para él, cantar es esto. Es repetir todo el tiempo algo. Y yo tengo la sensación que esto que hace a cabal, incluso podemos llegar a verlo y reírnos de aquello, porque yo he escuchado, me ha producido eso a mí mismo, escucho poemas a él diciendo clispig, clispig, clispig, clispig, viste, y sigue repitiendo, decís, pará, chabón, ¿no? Y el otro, trokmandok, trokbondlok, viste, tromblokblok, te repite ese, ¿qué onda esto, no? ¿Qué onda, viste? Te me empieza está cargando. Me empieza a poner incómodo, ¿no? Decís, ¿qué onda? Y ¿sabés qué? He caído en la cuenta cuando estaba preparando el programa, es que yo me río solamente porque él perdió, porque los quiché perdieron, porque ganaron los españoles. Porque cuando la cultura gana, impone lo que sea. Acá nosotros hacemos om y nadie se caga de la risa cuando hacemos om. O cuando hacemos los cantos de los, ¿cómo se llama? Los chabones de pelados, de naranja... ¿Gregorianos? No, esto que... ya lo sabe, usted lo sabe, ¿no? Hare Krishna, los... ¿Cómo es? Hare Krishna. Exactamente, muchas gracias, maestro. Ellos repiten eso y digo, eso tiene que ver con que hay alguien que ha vencido. Hay alguien que ha vencido. Entonces, para Cabal, que repite el canto de sus pájaros para su nación, para sus 2 millones de personas, que no son poco, debe haber sido... impresionante. Sí, decime. Quería acotar algo con respecto a eso. Él decía en una de sus entrevistas, ser se convierte en un conflicto, reconocerte en lo que eres representa un problema que muchos no pueden superar. Pasa bastante esto. Yo, de hecho, que tuve la suerte de viajar y de conocer gente con sus respectivas costumbres y cultura y demás, contaban que las generaciones venideras como que tienen una resistencia, ¿no? Por su cultura heredada, y que tienden más a volcarse justamente a lo que viene de afuera, ¿no? Sí, bueno, el poder se manifiesta y uno lo primero que ve es cuál es el lenguaje del poder. No dejo de tener la sensación que aquí nosotros somos comentadores del poder. No estamos repitiendo o reconstruyendo una cultura nuestra. Lo que hacemos es cuestionamos, miramos, decimos alguna cosa con respecto a lo que el poder te ha puesto. Tengo la sensación, para terminar de hablar un poco, él dice que soy un fuego que se quema a sí mismo. Y este poema me gusta mucho, que no lo había dicho, que es: el olvido es un recuerdo que ya no lastima. Y este poema también es muy hermoso, me parece. ¿Cómo se sabe si un árbol es macho o hembra? y responde: los árboles macho solo dan hojas. Esto tiene el poeta, me parece, y el poeta antiguo. Nosotros tenemos, ya no tenemos este tipo de poetas, porque lo que tengo la sensación es que nosotros no tenemos más la naturaleza circundándonos. Por eso no tenemos este poeta. Atahualpa Yupanqui existió y es nuestro poeta porque andaba a caballo por un lugar donde no había nadie, encontraba gente que estaba aislada. Ahora eso no existe más. Ahora ves edificios. Exactamente. O vayas a donde vayas, vas a encontrar un chabón que tiene un celular y está conectado mirando al negro de WhatsApp. Entonces, es más difícil tener contacto con la naturaleza, es más difícil que exista encontrar a la persona que detiene el tiempo. ¿Qué me refiero a esto? Creo que el poeta es alguien que tiene la capacidad de detener el tiempo. Esto se podría trasladar para el artista también, en el sentido que es alguien que está en la guerra y se detiene para observar una hormiga moviéndose, la finitud de una hoja. Eso es un poeta. Hubo un tiempo en donde era más fácil que aparezcan los poetas, porque había más soledad. Creo que estos tiempos nuevos nos están haciendo que los poetas cada vez sean una perla, una cosa muy rara, y que también no tengamos capacidad para escucharlos. Un ejercicio parecido al que comentabas hacía Jaime Sáenz, ¿no? Este de observar. Exactamente. Cuando traía a Jaime Sáenz, ese ejercicio en ese tipo de países. Y obviamente en Guatemala, que es un país que es un país con una selva impresionante, donde hoy en día hay lugares que no han sido nunca transitados y saben que hay ruina. Bueno, se sabe ahora que han descubierto la ruina, la pirámide. Hay una pirámide de Maya más grande que la más grande pirámide de Egipto, y que ahora la están preparando para organizar para la visita. Es decir, todavía la naturaleza en Guatemala esconde muchas cosas. Por suerte ha escondido este poeta que, por más que nosotros lo sea totalmente desconocido, ha recibido infinidad de premios, ha sido traducido a infinidad de idiomas, ha recibido premios, digo, en cualquier país, no, en Suiza, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, recibió esa beca Guggenheim que se la dan a grandes chabones, ¿vieron? Y él habla con respecto de los premios, una cosa que quiero compartir con ustedes. Man shata cheriabach emem shaka kikol riki chawem. ¿Cuatro es? No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. Ese es otro poema, y ahora sí, el que sigue va a hablar al respecto de los premios, sí. El premio de la UNESCO, eso fue por trayectoria literaria, pues ya tengo varios libros publicados. Luego, el premio que me dieron en Francia, este tiene un fondo, a ver, político, digamos, porque eso quiero llegar. Porque en Guatemala el Estado otorga el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, uh-huh, y que todo el mundo lo anda codiciando, y cometí el atrevimiento de no aceptarlo, lo rechacé. Esto me trajo realmente una cantidad enorme de problemas en Guatemala por hacer semejante cosa, ¿no? Claro. Sin embargo, fuera del país fue todo lo contrario, porque pues se interesaron en saber cuál era la razón del por qué no lo recibí. Y entonces el Ministerio de Cultura de Francia me dio la estrella esta de caballero en la Orden de las Artes y, uh-huh, las Letras, por defender primero mi dignidad y después mi necesidad. Totalmente. Y quieras o no, ya en el pueblo sí soy pues muy querido últimamente por eso, ¿no? Y ya comienzan algunos niños, algunos jóvenes, señoritas, a interesarse también en escribir en su lengua, porque a veces, a muchos todavía, claro que hay, siendo jóvenes, señoritas indígenas, se avergüenzan de su lengua, lo mantienen oculto, lo hablaban solo en su casa, y nosotros, pues, lo es todo lo contrario. Y empecé a hablar cuando hice uso de los micrófonos, a hablar en quiché, ya otras autoridades empezaron a atrever. Ahora los que hablan quiché ya lo hacen bilingüe y sin ningún temor. Así que yo he abierto algunas brechas en ese sentido, y eso para mí es una gran satisfacción. Eso está buenísimo, ¿viste? Como digo, a veces nosotros no tenemos alcance de lo que pueda llegar a ser el arte. Digamos, ¿qué hace un tipo escribiendo en quiché, ¿no? En Guatemala, y ha cambiado de a poquito la dinámica. Por ahí vos me decías que lo del rechazo del premio es conocido, pero no se sabe bien el fundamento. Yo voy a contar un poco. El premio Miguel Ángel de Asturias es otro... Guatemala es un país que tiene dos premios Nobel, ¿no? Uno de literatura, uno de la paz. Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de literatura, un autor fundamental de la literatura latinoamericana. Recomiendo El Señor Presidente, una novela impresionante que escribe Asturias. Asturias ha vivido en la Argentina, vivió en la Argentina, escribió en la Argentina, tiene un vínculo muy fuerte. Pero él era abogado. Para recibirse de abogado se escribió una tesis que se llama sobre el problema del indio. Un ensayo donde hace estas definiciones retrógradas, donde explica que el cerebro de los indios es más chico, todas estas cosas que en la década del 30 eran de todos los días, ¿verdad? Moneda corriente. Sí, moneda corriente, exactamente. Entonces, Acabal respeta mucho como literario a Asturias, dice que es un autor fundamental de literatura, pero que él no va a recibir un premio nacional de un tipo que hizo una tesis en contra del indígena. O sea que si le hubieran dado el premio nacional y no se llamaba Asturias, lo agarraba. Pero que se llame así, no, ya está, no. Entonces, a partir de eso fue que sucedió esto, que él termina explicando, como explica en el audio perfectamente, que por una cuestión política, evidentemente, en Francia, como para darle un apoyo, le dan la derecha y le dan el premio. ¿Sabes que había leído también que de hecho recibió amenazas por haber rechazado este premio y que se tuvo que ir del país, ¿no? Que se fue a Suiza, donde es su mujer? Exactamente, un tiempo, pero él ha vuelto ya, él volvió y ahí, como cuenta, empezó a ser reconocido incluso, porque, viste, mientras fue en el ámbito nacional, esa nada, cuando de repente le dan el premio tan importante en Francia, él volvió al pueblo, y esto que comentaba él mismo, que los chicos indígenas empiezan también a revalorizar. Es loco esto, ¿no? Porque cuando uno dice escribir en tu lengua, es tan difícil escribir en tu lengua, es tan difícil tratar de pronunciar lo que vos llevas dentro, aunque tengas la lengua de los otros, tendemos a repetir lo que creemos que funciona. Entonces, bueno, quiero ir cerrando a este autor, comentando que creo que si los mayas hubieran conquistado España, ahora estaríamos cantando en eso que decía antes, please, please, please, pa, pa, pa, y la Biblia sería otra, que celebraríamos a Cabal incluso, y que repetiríamos la expuesta. Pero, como decía antes, siento que somos un poco repetidores o comentaristas del discurso del vencedor, por lo menos por ahora. Como vos me preguntaste, el 29 de enero falleció Acabal. Para quienes están curiosos, está en internet, están las entrevistas, está él recitando en los dos idiomas. Y quisiera decir una cosa que él dice en un poema para finalizar, que es que dice: yo no estoy aquí, búsquenme en un libro. Y ahora escuchamos el último, la último pedazo de entrevista que él tiene sobre el Popol Vuh, que es para cerrar esta idea de qué cosas son los quiché. El asunto de la lengua que yo hablo tiene, esa sí es conocida. ¿Reconocida por el propio Estado? No, yo debo decir reconocida en el mundo, porque el poema épico más importante de la creación, el Popol Vuh, se fue escrito en lengua quiché, exactamente. Claro. Y este es un libro que se estudia en todas las universidades grandes del mundo. Incluyendo México. Así que ya ahí hay una, digamos, tiene su propia defensa la lengua, la misma, porque es un idioma literario. Desde el momento que haya un poema épico de tiempos inmemoriales en esa lengua, te da la idea de lo importante que es. Luego, es la lengua mayoritariamente hablada de los pueblos indígenas de Guatemala. Actualmente somos más o menos unos 2 millones de hablantes del maya quiché. Uh-huh. En mi casa, Pues mis padres, mis abuelos eran hablantes de nuestra lengua. Y nosotros automáticamente pues aprendimos sin mucho problema. Y como ya lo dicen aquí los amigos, somos bilingües. Yo aprendí a mejorar mi castellano leyendo, pero para comunicarnos con el otro, que es entonces donde se nota cierta discriminación, porque uno es el que tiene que aprender la lengua del otro para comunicarse con él, en tanto que el otro no se esfuerza por comunicarse con nosotros. Es curioso que haya gente más interesada en aprender el idioma quiché en los países europeos que la propia gente en el Guatemala. Claro. Ilia Curiaquian de Valderrama, Hombre Blanco, y volvemos con más Librería de Calzada, a ver cómo sigue la cosa. 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza, pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros, sangre por sangre. Blood in, blood out. Que piensas es todo al revés. Sabes que no estoy. diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Jorge Luis Borges. Símbolo de este tiempo, hay colas interminables en la librería de Calzada. No sé si ha llegado hasta acá esto, pero bueno, yo fui la primera vez que me enfrenté a eso, lo tomé muy bien, ¿verdad? Estaba muy feliz por eso, hasta que me di cuenta que la fila no era para comprar libros. He tenido un problema, yo conté acá que estaba con un juicio justamente por la librería abierto, y lo que sucede es que la librería está tomada por quien hemos hablado acá, que es el Aymara, que en la librería atiende bajo el nombre de Pai Gonzalo, y que cura, según lo que dicen los cartelitos y por lo menos las personas que están en la fila, en primera medida el empacho, resuelven tuertos y rearma matrimonios. Lo que pude hacer una vez que entré a la librería, haciendo un esfuerzo, tratando de explicar que era yo el responsable, algo así como el gerente, podríamos decir, porque si bien no es mía, soy el que cuido de la librería, y vi cómo funcionaba esto, ¿no? El Aymara, el Pai Gonzalo, lo que hace es atiende atrás de una librería enclenque. Tiene un cajón de berenjenas donde cada uno se para y entre los libros va contando lo que sucede. En un momento incierto, el Pai Gonzalo empuja la librería entera sobre la persona que está hablando, cosa que produce a veces algunas heridas, ¿verdad? Leves, ¿no? En todo caso. Cuando en el momento en que la persona recibe este shock, al que él llama el shock del libro, la persona lo obliga a parar la librería y empezar a poner todos los libros de nuevo en el orden que él quiera. El último libro que agarra le dice, detenete, le dice el Pai, ábrelo en cualquier hoja. Abre y dice, decí un número, y el número que dice, cuenta los renglones y lee. Esa frase es la cura. Esto que se conoce en Calzada últimamente como la terapia del libro, realmente está funcionando bastante bien. Como dije, no hay grandes casos. Sí, hubo un traumatismo craneano, pero bueno, todos sabemos que en las clases bajas estas cosas se cura con un vaso de leche caliente. Entonces, más allá de eso, lo que quiero decir es que los resultados son concretos, porque yo he visto gente en la fila que me ha explicado que hay un chico que retomó la escuela y que incluso fue contratado como policía. Hay un chico que dejó las drogas, dejó de vender en el barrio. Después hay dos adultas mayores que se recuperaron totalmente de la diabetes y comen empanadas fritas en la estación de Calzada sin necesidad de tomar Uvasal. Es decir, no hay como detener las colas interminables en la librería de Calzada. Esto tal vez para ustedes les resulte simpático, a mí me resulta terrible. Yo fui a hablar con mi abogado, le expliqué que esto no podía seguir siendo así, que era usurpación de patrimonio privado. Él me dijo una cosa que me pareció sincera y sensata también, que me dijo, no hay como detener la voluntad del pueblo. Me tocó un cura, un abogado troquista. En fin, todo no es lo que uno desea. ¿Cómo recuperar las Malvinas? Ha sido por siempre el debate de este país. Encontré un modo, trasládenlo, o sea, no es estrictamente, porque yo digo las Malvinas como cómo recuperar la librería. El otro día a la noche me detengo en Calzada, en la estación, a comer un choripán, y justo cuando estoy esperando que la persona me dé, veo un anciano que se acerca con un traje, un saco ajado y una bolsa verde de nylon en la mano. Y me quedo tranquilo. Cuando voy a dar el primer mordisco, me forcejé al morral que llevo puesto. Tironeamos, un hombre grande, débil, lo empujé y salió corriendo, sin agarrarme el morral, ¿verdad? Entonces se fue y veo que dejó tirado la bolsa. Entonces me acerqué con esa sensación rara, la adrenalina que te da cuando te tratan de robar. Vos lo sabés esto, te da una adrenalina bárbara cuando te trata de robar. Agarré la bolsa y adentro había un pan duro y dos libros. Abro y un libro era este libro de Humberto Cabal. Y el otro libro era un libro que estaba en una impresión casera que me llamó mucho la atención. El título era El Ternera y estaba firmado por un tal Chipana. Abrí, porque ya todo era curioso. Abrí y decía así: hermano, hacele llegar este libro a Mariano Kras. Y dije, esto no puede ser que pase. ¿Viste? Cuando ves que se, las coincidencias se van, ¿no? Agarro y digo, lo calculé el tipo para dónde había ido. ¿Viste? Entonces empiezo a seguir ahí y Calzada en un momento se pone picante, ¿no? Se pone picante. Y bueno, y yo me dejé llevar, dije, este libro me está llevando. Estaba con los dos libros, entro y a la cuadra, estaba oscuro, me pone alguien una navaja en el cuello. Yo lo primero que hago, ¿viste?, es levanto los libros, como para que no me corten el pescuezo, ¿no? Y entonces uno de ellos dice, soltalo que es un pastor. O sea, los libros pueden salvar a más de uno. Entonces todos sabemos, ¿no?, sobre todo en los barrios humildes, que todos los pastores son expresidiarios. Por lo tanto, lo que yo hice fue caminando, me dejé llevar, y por así, por el destino, como suele suceder en Calzada, terminé en el patio, en un patio donde había un hombre, una cabra, al lado, atada a un palo, y el hombre en un fuego, asando algo con un palo. Entonces yo me acerqué, lo miré y me dijo así: Mariano me dijo que ibas a venir. ¿Cuándo?, le dije yo. Me lo dijo. Kras no falla, me dijo él. Yo le digo, le quiero decir que Kras está muerto. Cayó en un volcán. Entonces el hombre me levantó la mano y me dijo, el fuego no mata todo. Tenés que organizar la presentación de mi libro. ¿Quién es usted? Soy Chipana. Bueno, le digo, mire, le aviso, Chipana, que usted no sabe lo que está pasando en la librería. La tengo tomada por un pai. Esto, más allá de que Kras le haya dicho, no sé de dónde, desde la muerte le puede haber dicho, pero yo estoy con un abogado, no puedo sacar el despelote que hay en la librería. Y él me dice así una frase que me hizo recordar una película de Kevin Costner muy interesante, que me dijo, si lo propones, él vendrá. Entonces le dije, este libro es suyo, le extendí el libro y me dijo, ahora es tuyo. Tumbo, acompáñalo. Cuando dijo tumbo, veo que una figura escuálida, la del hombre, el viejo, me acompaña y me hace salir de la zona picante de Calzada con tranquilidad. Fue como medio energético, ¿viste? Cuando algo te da una energía. Volví al otro día a la mañana y pasé la fila de toda la gente que se estaba tratando de curar, los bebés llorando, y le dije, vengo a presentar el libro de Chipana. Se armó un despelote, el pai dejó el lugar, se fueron todos, y incluso el jorobado Ángel, que me miraba medio raro, se acercó y me dijo, lo organizamos todo. Se empezó a organizar todo. Acomodó los libros, se fue toda la gente. Bueno, yo no sé, el Chipana parecía que era una cosa importante. Entonces le dije, ¿y qué pasó con el pai ahora? No, Gonzalo Achirico, me dijo, Gonzalo Achirico se ha retirado, me dijo él. Bueno, buenísimo. Vino la noche, yo ya con cierta expectativa, veo que se detiene una camioneta y baja un gordo, que lo tenía visto yo, un gordo que se ríe y abraza a alguien que viene un flaco en una bicicleta con una caña de pescar. Rossini, el pescador librero, y el gordo era nada menos que el Guatón, el dueño de la librería Cronopios de Santiago de Chile. Entran los dos y el Guatón tira una maleta sobre una de las mesas de los libros y dice, ahora sí, weón. Y abre y hay una pata de jamón, una horma de queso y un pisco. Ahora sí, weón, me dice de nuevo. Entonces agarro, lo abrazo, lo saludo y le dice a Rossini, a este weón nadie lo pesca. Traigo la caña. Entonces se cagan de la risa entre ellos. Bueno, una cosa amena, simpática. Cuando de repente lo que veo entrar es al jorobado Ángel, que abre la puerta de par en par. Veo al viejo este con una vela. Tumbo, con una vela y todo un silencio. ¿Vieron cuando viene una energía? Un silencio, todos giran y dicen, maestro. Maestro Chipana. Ahí le veo la cara al viejo de la noche anterior, ¿no? Se acerca el viejo, me saluda, el tumbo trae una bolsa con libros, el ternera. Entonces, en ese momento que se viene acercando a mí, algo sabía que iba a salir mal. Veo que Gonzalo Achirico, el Pai, el Aymara, el que todos conocemos ya aquí, se asoma. Mira para adentro y conmigo al lado el Chipana lo mira, el tipo lo mira, instantáneamente se arrodilla y viene arrodillado hasta donde estamos nosotros. Viene arrodillado, me pide perdón por todo lo que hizo, yo le digo que bien, y bueno, se terminó, si alguien te pide perdón, ¿no? Entonces Chipana se acerca a él y le agarra el mentón y le levanta la, como para decirle algo, y le mete una bofetada que no le arranca la cabeza de casualidad. Entonces vuelve la cabeza del Pai y agarra y le pega del otro lado. Le digo, pare, pare. Entonces me dice Chipana, tranquilo, es mi hermano. Bien, ¿no? Lindo. Lindo hasta ese momento cuando se corta la luz. Se corta la luz, queda la vela y un viento entra. Entonces se escucha, como si fuera con cierto eco, una voz que dice, no hay volcán que pueda matar un librero. Ha llegado nuevamente tu mentor. Yo le juro que se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi que era la voz de Mariano Kras. ¡Qué buena noticia! Oh, rapaz. Vuelve a auspiciar este programa la Mariano Kras, la librería de calzado.